Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Senate has approved a new war funding bill. El Senado aprobó un nuevo proyecto de ley de financiación de la guerra que destina 165 mil millones de dólares a la ocupación de Irak y Afganistán. En un desafío al presidente Bush, la medida también incluye miles de millones de dólares en gastos internos, como por ejemplo 51 mil millones de dólares para la educación de los veteranos de guerra. El candidato presidencial republicano John McCain se opuso a la disposición sobre los gastos nacionales, pero no interrumpió el itinerario de su campaña para regresar a Capitol Hill y asistir a la votación. Los senadores Hillary Rodham Clinton y Barack Obama votaron a favor de la medida. Mientras tanto, una nueva auditoría del Pentágono descubrió que más de 8 mil millones de dólares en recaudaciones de impuestos se gastaron en contratistas en Irak sin seguir las normas federales. En algunos casos, cientos de millones de dólares se entregaron a empresas únicamente mediante la firma de factura. Los auditores también descubrieron que los funcionarios militares administraron mal al menos 1.800 millones de dólares en fondos tomados de Irak. Mientras tanto, en Irak, dolientes enterraron a 8 civiles que murieron en un ataque aéreo estadounidense en la localidad de Baiji, en el norte de Bagdad. Las víctimas eran pastores y entre ellos se encontraban 2 niños y un anciano. Un familiar indicó que estaban huyendo a pie cuando fueron atacados por Estados Unidos. El familiar no identificado dijo: los estadounidenses irrumpieron en nuestras casas y nos atacaron con granadas de ruido. Las personas comenzaron a huir con sus hijos. Luego el avión empezó a bombardear a la gente en una calle junto a la granja. En otras noticias de Irak, 2 periodistas iraquíes murieron en distintos ataques. El camarógrafo Wissam Ali Ouda, de 32 años de edad, fue asesinado a balazos el miércoles mientras regresaba a su casa luego de trabajar en Bagdad. El organismo iraquí para la protección de los medios, Journalistic Freedom Observatory, dice que Ouda fue asesinado por un francotirador estadounidense. La cadena AFAC, donde Ouda trabajaba, dice que no se sabe con certeza quién le quitó la vida. Mientras tanto, el periodista Haider Hijam al-Hasseini, de 36 años, fue hallado sin vida un día después de que fue secuestrado en Diyala. Al menos 8 trabajadores de los medios iraquíes han sido asesinados en lo que va del año. The top U.S. commander in Iraq, General David Petraeus, is claiming. El principal comandante estadounidense en Irak, el general David Petraeus, sostiene que podría recomendar más reducciones del número de soldados a fines del verano. El general Petraeus compareció el jueves ante el Comité de Servicio Armado del Senado. Petraeus dijo: presiento que voy a poder recomendar en ese momento que se efectúen más reducciones. Eso no significa un equipo de combate de una brigada o una gran formación de combate, aunque podría ser así. Pero sí creo que habrán ciertas ventajas que, como ya estamos viendo en la situación actual, permitirán que recomendemos que sean desplegados nuevamente o que no sean desplegados en otoño. Se prevé que cualquier reducción de soldados que se produzca será limitada. El grupo Por la Paz, Code Pink, Código Rosa, protestó contra el general Petraeus. Los activistas corearon: los estadounidenses quieren paz y traigan a los soldados de regreso al país, mientras Petraeus hablaba. Mientras tanto, el presidente Bush habló el jueves ante miembros del servicio militar en Fort Bragg, en Carolina del Norte. Bush siguió promoviendo su más reciente fundamento para permanecer en Irak, que la ocupación estadounidense es necesaria para hacer frente a lo que calificó como las ambiciones de Irán de dominar la región. El presidente Bush dijo: el éxito en Irak significaría un golpe devastador a las ambiciones de Irán de dominar la región. El éxito en Irak le demostrará a la población del Medio Oriente que la democracia y la libertad pueden florecer en su seno. El éxito en Irak le enviará un mensaje al mundo de que Estados Unidos no se retira, no retrocede, no da marcha atrás ante el terrorismo. Y eso nos hará que estemos más seguros aquí, en Estados Unidos de América. Cuba está exigiendo respuestas del gobierno de Bush con respecto a las acusaciones de que el principal diplomático estadounidense en La Habana transfirió dinero de un grupo anticastrista en el exilio en Miami a figuras de la oposición en la isla. Se dice que el dinero es de Santiago Álvarez, quien en el pasado fue declarado culpable en Estados Unidos de conspirar para reunir armas tipo militares para derrocar al gobierno de Cuba. Actualmente, Álvarez se encuentra cumpliendo una condena de 10 meses de prisión por negarse a declarar contra Luis Posada Carriles, quien perpetró un atentado con bomba contra un avión. El jueves, el canciller cubano de Asuntos Exteriores, Felipe Pérez Roque, cuestionó la implicación del gobierno de Bush en el caso. El canciller cubano dijo: "Venimos hoy a preguntar qué sabe el gobierno de los Estados Unidos sobre toda esta trama. ¿Qué sabe la secretaria de Estado? ¿Qué tiene que decir? ¿Estaba informada de que sus diplomáticos actuaban de esta manera en La Habana? Ahora que lo sabe, ¿qué opina? ¿Ve bien que sus diplomáticos actúen de correo? ¿Apoya al señor Panley en sus actividades de correo y emisario con el dinero de los grupos terroristas a los grupos mercenarios en Cuba?" Top UN officials say the rise in global food prices is... Altos funcionarios de la ONU dicen que el aumento de los precios mundiales de los alimentos representa una gran amenaza para los derechos fundamentales. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Lois Arbour, habló el jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, donde afirmó que el aumento de los precios de los productos básicos debería ser visto como un problema del derecho humanitario internacional. Lois Arbour dijo: "La actual crisis alimentaria es provocada por una convergencia perversa de varios factores, entre ellos las distorsiones en la oferta y la demanda, prácticas comerciales injustas, al igual que políticas distorsionadas que implican incentivos o subsidios. Sin embargo, en el centro y en sus efectos punitivos, esta crisis se reduce a la falta de acceso a alimentos adecuados. Dicho acceso es un derecho protegido por el derecho internacional." Mientras tanto, Oliver de Schutter, el experto independiente de la ONU sobre el derecho a la alimentación, dijo que la crisis mundial de alimentos no debería ser vista como un desastre natural. Oliver de Schutter dijo: "Los desastres naturales no son violaciones a los derechos humanos en sí mismos, a menos que los estados que pueden ayudar a las víctimas se queden de brazos cruzados y no hagan nada para ayudar a la gente. La crisis mundial de los alimentos no es un desastre natural. Las causas son políticas. Las causas son conocidas. Entonces, si imponemos la obligación de actuar, esto evita que permanezcamos callados." En Afganistán, al menos 2 personas murieron el jueves en una protesta por la noticia de que un soldado estadounidense utilizó el Corán para practicar tiro al blanco en Irak. La policía afgana abrió fuego contra una multitud de más de 1,000 personas frente a la base militar en la provincia de Gor. Un soldado de la OTAN de Lituania murió en los disturbios. En Birmania, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que está de visita en el país, dice que la junta militar finalmente accedió a permitir que trabajadores de ayuda asistan a sobrevivientes del ciclón Nargis. La decisión sería un gran acontecimiento, ya que la Junta impuso serios límites al número de trabajadores extranjeros a los que se permite ingresar a Birmania. Mientras tanto, una coalición de grupos de ayuda regionales e internacionales dice que la ayuda continúa llegando a los sobrevivientes a un paso demasiado lento. Jemila Mahmoud, de Mercy Malasia, dice que apenas un 30% de la ayuda ha sido entregada hasta el momento. Jemila Mahmoud dijo: "La ayuda que llega a las personas afectadas por la comunidad internacional es del 25%, apenas entre el 25 y el 30%. Ese es el porcentaje informado, y no es suficiente." El ciclón Nargis dejó al menos 78,000 muertos. Otras 56,000 personas permanecen desaparecidas. En Estados Unidos, el senador John McCain rechazó el apoyo del controvertido televangelista John Hagee. McCain repudió a Hagi luego de que saliera a la luz una grabación suya diciendo que Dios admitió el ascenso de Adolf Hitler porque permitió que el pueblo judío reivindicara a Israel. And in breaking news, the American academic Norman... Y el académico estadounidense Norman Finkelstein fue arrestado y se ordenó su deportación de Israel. Finkelstein llegó a Tel Aviv hoy cuando se dirigía a los territorios ocupados. Fue detenido de inmediato y se le informó que tiene prohibido ingresar a Israel por 10 años. Está previsto que sea deportado mañana. Finkelstein es conocido como uno de los más destacados académicos críticos de la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.